tu nombre, sálvame. Por tu poder, hazme justicia. Por tu nombre, por tu poder, hazme justicia. Oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca. Escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca, porque los arrogantes se han aliado contra mí, los prepotentes andan buscando mi vida. Ellos no tienen nunca a Dios presente, no tienen nunca a Dios presente. Mas ven que Dios viene en mi ayuda, mas ven que Dios viene en mi ayuda, que el Señor me sostiene, que el Señor, de todo corazón le ofreceré un sacrificio, celebraré su nombre porque es bueno. Porque de toda angustia Él me ha liberado, de toda angustia me ha liberado, de toda angustia me ha liberado. Por tu nombre, por tu poder, oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras. Arrogantes se han aliado contra mí, prepotentes buscan mi vida, no tienen nunca a Dios presente, no ponen nunca a Dios presente. Mas ven que Dios viene en mi ayuda. El Señor me sostiene, de todo corazón te ofreceré un sacrificio, celebraré su nombre porque es bueno. De la angustia Él me ha liberado, de toda angustia me han liberado, de toda angustia Él me ha liberado. Oh Dios, por tu nombre sálvame, por tu poder.